Y yo creo de que como todos los ciudadanos, con mucha incertidumbre, escuchando, intentando entender y viendo, a ver, esperanzados siempre el futuro, pero intentando sobre todo entender muchas cosas que pasan. ¿Y la Unión Cívica Radical cómo está, Polo? ¿Cómo ves vos al partido? Y mira, medio con la misma lógica de lo que te contestaba sí, recién, con la misma incertidumbre, intentando entender un proceso que para todos es nuevo. Uh-huh. En la provincia de Buenos Aires, hoy por hoy da la sensación, por lo que uno va leyendo, que hay como dos teorías, una la de Maximiliano Abad, que es senador de la provincia de Buenos Aires, senador nacional, que estaría buscando la posibilidad de una alianza con La Libertad Avanza, y la otra idea que surge es más la de Miguel Fernández, la de Pablo Dominicini, de una tercera vía, con el peronismo no ca, con Schiaretti y demás. ¿Vos cómo ves estos dos escenarios? Y son los dos escenarios que se plantean hasta ahora y que están en discusión y en vilo en este momento, donde ninguno de los dos, en principio, conforman a todo el espacio del radicalismo. Así que está habiendo reuniones para poder tomar algún tipo de posición con respecto al tema en la forma más unánime posible. Sin descartar y sin escuchar a todos los correligionarios que quieran hablar sobre el tema, ¿no? ¿Y vos, con qué situación te sentirías más cómodo? Mira, vos sabés que yo, mismo en las últimas elecciones, quise tener una posición distinta a las dos propuestas que se le estaban presentando a la ciudadanía, y en ese momento directamente no tuve no tuve respaldo, y vos fuiste uno de los que me dijo muchas veces te pasa que hablas y quedas en soledad, y bueno, quedé en soledad. Ahora, en todo caso, lo que estoy buscando es la compañía que se necesita para lo que yo pienso y para lo que yo deseo, como bien para todos los argentinos, y no desde un espacio político particular o mezquino personal de la política, ¿no? Cuando vos me decís esto, yo lo que se me viene a la memoria es tu intención de que el partido compita solo y no compita con alianzas electorales y con otros espacios políticos, por lo menos en Cañuela. Eso fue lo que intentaste hacer otras veces. Es que yo creo que nuestro espacio político está definido por historia y por ideas políticas que son difíciles de compartir y entreverar con cualquier espacio. Hace varios años empezaron a armar estas alianzas que son circunstanciales, que duran muy poco, duran hasta la pelea y discusión por un cargo. Y yo creo de que eso nos está trayendo mucho problema a los argentinos en general. Porque se pierde, en definitiva, la visión del espacio político y que es lo que defiende. ¿Vos crees que en esta oportunidad existe esa posibilidad? ¿Hay una alianza más ideológica con estos sectores con los que podría haber a las que hubo con otros con anterioridad? Digo, ¿están más cerca estos espacios con los que se habla que podrían armar un frente? Mira, yo sigo insistiendo que cuando se polarizan tanto las cosas, para el ciudadano y para un espacio político como el radicalismo, no es para nada bueno y no es representativo, y sobre todo no entiende a una parte muy importante que nosotros siempre representamos, que fue la clase media. Y la clase media no está encontrando claramente un lugar de expresión política que la defienda, que la exprese y que la explique. Tampoco lo está encontrando a través del radicalismo, como está la clase obrera, trabajadora. Estamos teniendo problemas. El no se gana nada con negarlo. Es un problema grande que a partir de la llegada de Milei sacudió a todos los espacios políticos. no solo el nuestro. Y vos sos un hombre de la clase media, digamos. ¿Cómo la ves a la clase media en la actualidad? Ya, exactamente con cómo dan los números de la pirámide, una clase media que se va desdibujando, que se va deteriorando, que va teniendo nuevos objetivos, que no son las que culturalmente tuvo siempre o las que la definía, de poder llegar a la cultura, llegar a la casa propia, llegar al auto. No está siendo fácil, no quiere decir de que el camino no haya que recorrerlo, que no haya que hacer sacrificios y demás, pero en estos momentos está con problemas. ¿Y a esa alternativa radical le ves cara de alguien? ¿Como candidato, digo? No, hoy no. ¿Y la postura esta que tomó Manes de irse del partido, qué te pareció? Y a mí me parece, viste, ya te digo que, quiero entenderlo a él, me parece una persona, hasta de aprecio, pero me parece que hay veces que hay que bancársela. A mí me ha dolido también muchas cosas que me han pasado dentro del partido. Y me quedé y la seguiré peleando y seguiré intentando aprender y buscar poder representar y poder trabajar del partido. Si no corregimos dentro de nuestros pequeños espacios, es muy difícil corregir por afuera. ¿Cómo, lo voy a hablar en términos, digamos, de dirigentes opositores, cómo hace el radicalismo o esta vía que pueden armar ustedes acá a nivel local para mostrarle a la sociedad que la oposición al kirchnerismo son ustedes y no La Libertad Avanza? Primero la historia. Nosotros a lo largo de la historia hemos sido oposición. Hoy día yo me siento y soy oposición. Y está claro y es así, la gente lo reconoce y lo sabe. De cualquier forma me parece de que la nueva política está perdiendo por la comunicación, por cómo es ahora y demás, está perdiendo algo esencial que es poder expresar dentro del nuevo medio las verdades y realidades de lo que nos pasan a los ciudadanos. Es muy, pero muy difícil. Contar lo que le pasa a la gente, decís vos. Por supuesto. Hoy nadie sabe qué es verdad, qué es mentira. Es muy difícil expresar la realidad y que toda la comunicación antes era, si se quiere, más sencilla. Hoy estamos súper comunicados, pero súper mal informados también. Hoy cualquiera te desinforma rápidamente.